Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Para nosotros es un placer compartir el mensaje, analizar la lección, siempre con un invitado especial. Y esta lección, Maldito el Día, tiene un contenido muy especial. Se nos invita a situarnos en la condición en que estaba Job. Hoy nosotros tenemos la ventaja de saber en qué termina todo y que hay un conflicto cósmico. Para esta ocasión tenemos una invitada especial y es la hermana Dina. Hermana Dina, ella es dirigente del Ministerio de la Mujer, Ministerio Infantil, y trabaja en la Asociación Centro Occidental en la ciudad de Medellín. Bienvenida. Gracias, pastor. Gracias por este privilegio tan bonito de poder compartir con ustedes este mensaje maravilloso que la Biblia nos entrega en esta ocasión. Pero más que eso, es poder tener la oportunidad de recibir grandes enseñanzas que Dios tiene para ti y para mí. Importante. Hermana Dina, ¿cuál sería el concepto general del tema de esta semana, el valor que tiene o lo que usted considera que es importante que vayamos a examinar? Ok, en la lección de esta semana yo veo un hombre, un ser humano que de carne tiene, y hueso, ¿no? Que tiene sus emociones y que tiene la valentía de dejarlas ver. Eso veo en la lección de esta semana. Importante, hermana Dina. Así que vamos a avanzar entonces en este estudio y aparece un capítulo que es sorprendente, ¿no? Ese capítulo 3, y se tomó para el tópico del día domingo la expresión perezca el día, ¿no? De hecho, el título de la lección, Maldito el día en que fue dicho es concebido varón, ya comienza a decirnos mucho. ¿Qué podemos decir en torno a ese punto? Ok, yo veo que este capítulo 3 está dividido en tres partes fundamentales, como tres estrofas bonitas de un poema que realmente es un poema muy sentido del alma. En esa primera parte donde él maldice el día en que nació, realmente... Él está planteando allí qué es lo que sucede cuando uno tiene tanto dolor. Si quisiera existir en este mundo o realmente él deseaba no haber existido en este mundo. Y nosotros podemos ver algunos versículos duros de este capítulo, como por ejemplo el primero. Dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo... perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Tremenda expresión. Es un ser humano que está llegando a un momento crucial en su vida donde no encuentra salida, no encuentra explicación y entonces trata de buscar de dónde agarrarse para darle sentido a la vida que tiene en este momento. Sin embargo, lo hace expresando sus emociones. Yo no sé... si el pastor alguna vez se ha preguntado si vale la pena la vida. Sí, porque la lección plantea que en los momentos de desesperación uno se pregunta. Y se ha afirmado también, hermana Dina, que a todos nos toca un momento en que parece preferible la muerte a la vida, en que caemos víctimas de la esclavitud, de la duda, de la incredulidad, y creemos que Dios no es el benefactor, ¿no? Y pienso que eso le está pasando a Job. Claro, eso sucede mucho y... y es muy curioso que haya sucedido tantos años atrás cuando la gente tenía una mayor expectativa de la vida. Estaba comenzando el mundo. Sin embargo, en este momento de nuestra historia de este planeta sucede con más frecuencia. Y pastor, si usted conoce las estadísticas, muestran que cada 24 segundos una persona en el mundo se quita la vida. Sí, y mayormente se dice que de 15 a 30 años, nuestra juventud, ¿no? Ok, porque no tiene sentido la vida para ellos, porque se están viendo envueltos en circunstancias tan difíciles donde el enemigo les hace pensar que la única solución es la vida. Y a mí me gustaría preguntarle al público, ¿ha sentido en algún momento que no vale la pena la vida que Dios te ha dado? ¿Has sentido que sería mejor otra situación para ti? Yo quiero decirte que así como tú lo has sentido, Job lo sintió. Sin embargo, no te pierdas lo que viene a continuación porque la misma Biblia nos explicará cómo darle sentido a la vida. Bueno, entonces debemos avanzar en eso, pero no obstante, la otra parte, como usted dice, estrofa, porque de hecho el libro de Job, como Salmos, Proverbios, son libros poéticos, pertenecen a esa sección. Job va a plantear que, ¿por qué yo no morí en la matriz, no? ¿Por qué nací? Ajá, ok. En esta parte Job no muestra la lógica. Uh-huh. Y tiene una razón clara, porque él ha perdido la lógica incluso en sus mismas preguntas que hace. La Organización Mundial de la Salud dice que los seres humanos tenemos cuatro aspectos fundamentales, que son el aspecto social, sí, el físico, el mental y el espiritual. Cuando vemos el punto hasta donde Job ha llegado en este momento, podemos observar que la parte social de Job estaba debilitada. Había perdido su relación con su familia porque no tenía ya sus hijos, su gran bendición que eran sus hijos. Había perdido sus capacidades económicas, no tenía las mismas posibilidades que antes se presentaban. Y en este momento estaba teniendo una dificultad seria mental. Así es. Porque cuando nosotros sabemos dónde está ubicada la parte cognitiva de un ser humano, nos damos cuenta que está ubicada en los mismos espacios donde se encuentra la parte emocional, la parte afectiva. Y cuando nuestra parte afectiva se disminuye, se ve entorpecida, nuestra capacidad de razonar, de tener memoria de lo que Dios ha hecho antes por nosotros, de poder verle sentido a la vida, también se afecta. Eso quiere decir que en este momento Job tenía tres factores en peligro, solo le quedaba uno. Y entonces ahí nosotros vemos a un hombre que le empieza a ver más sentido a la muerte. O a no haber nacido, ¿no? O a no haber nacido. Sí. Me parece interesante lo que va a explicar, y creo que va a la parte espiritual, pero uno lo nota en las experiencias bíblicas. Por ejemplo, eso que usted explicó y que se ha dicho a nivel científico, porque cuando Elías desea morir, acaba de tener un momento glorioso, ¿no? Y de pronto se vio solo, se vio que nadie estaba con él, y el profeta poderoso pide que le den la muerte. Aquí está haciendo lo mismo, ¿no? Llegó a tenerlo todo, de pronto pierde todo. ¿Y qué más sacamos en conclusión en ese análisis? Muy interesante. Ok, pastor. Hay una parte que es muy importante, y por eso la Organización Mundial de la Salud le agregó un factor que le hacía falta antes, que es la parte espiritual. La espiritual. El ser humano es también un ser espiritual. Y entonces podemos ver que aunque él había sido afectado de su parte social, de su aspecto físico, y su salud mental estaba deteriorada en ese momento, él tuvo de dónde agarrarse. Uh-huh. Tuvo un vínculo afectivo seguro, y de ese vínculo él se agarró y pudo salir. Pastor, no sé cuántas veces usted haya escuchado testimonios en la televisión, en la radio, en algunas revistas, de personas que han sufrido momentos difíciles en su vida. Por ejemplo, de los tsunamis que han existido. Correcto. Y han logrado sobreponerse a pesar de que han perdido su familia, sus posesiones. Y cuando ellos cuentan su experiencia, dicen, lo único que me sostuvo fue que sentí que había esperanza para mi vida, que había un motivo, que había un ser supremo que me podía ayudar a sobrepasar esto. Y yo pienso, hermana Dina, que lo que usted está diciendo es un punto supremamente relevante, porque hay una gran diferencia. Pisamos el mismo territorio, problemas familiares, financieros, pérdidas grandes, pero la gran diferencia está en eso, ¿no? En tener a Dios. ¿Qué le podríamos decir a alguien que está pensando si sigue o no sigue el llamado del Señor? Dado esa condición, tener a alguien del cual nos podemos aferrar. Ok, existen personas en el mundo que con la primera afectación de uno de esos factores quiere ya tirarlo todo. Es decir, si se afecta su parte social, dice no puedo más, me rindo. Pero Dios te dice, yo puedo solucionar eso que te está sucediendo. Pero existen otros que pueden soportar la pérdida de la parte social, pueden soportar incluso la pérdida en su parte física, alguna enfermedad que lo esté tocando en ese momento, y siguen con esperanza, pero hay otros que allí termina su momento. Y entonces Dios le dice, no importa, has perdido dos, pero yo te puedo dar todo, yo estoy allí. Lo mío es lo último que puedes perder. No te puedes arriesgar a perder lo último que tienes. Pero si has perdido tres, no te des el privilegio de perder esa conexión que Dios te está dando en este momento. El Señor te dice, yo soy tu refugio. No importa todo lo que hayas perdido, yo tengo para ti cosas mejores. Job de repente no entendía lo que estaba pasando, pero tú sí lo sabes, porque tú conoces la historia de la Biblia y conoces muchas historias más de cómo Dios ha ayudado a muchas personas a salir. Y Él te dice, yo lo puedo hacer contigo, ten fe, yo te doy mi mano y lo lograrás. Amén. Y también al mirar esta lección se introduce el tema del estado de los muertos, ¿no? Para confirmar que Job y los hombres de la antigüedad también pensaban que la muerte es un reposar, un descanso. ¿Y Dios tiene alguna solución en eso para sus hijos que sufren? Ok. El problema es cuando miramos la muerte de la manera equivocada. Uh-huh. Aunque la muerte no es el estado que los seres humanos deseamos, porque nadie desea la vida en circunstancias bonitas. Nadie la desea. Sin embargo, el Señor dejó la muerte como una vía de escape para un mundo de continuo al mal. Y entonces cuando el Señor hace provisión de muerte para alguien cercano a ti o para ti mismo, es porque tiene cosas maravillosas, te está dando un descanso. Y la Biblia muestra cuál es el verdadero estado de la muerte, ¿no? Que es un reposo para el ser humano, que el muerto nada sabe y que esperará la gloriosa mañana cuando Cristo vuelva por segunda vez. Así es. Y hablamos también, hermana Dina, del tópico el dolor de otros, ¿no? Ese tópico nos revela un Job que dice, bueno, si pesaran en una balanza mi dolor y pesaran toda la arena del mar, cree él que pesaría más su dolor, ¿no? Ok. Este es un pedazo que nos toca mucho a todos los seres humanos. Uh-huh. Nosotros podemos sentir nuestro propio dolor. Nadie sabe cuánto sufrimos nosotros. Y entonces cuando tenemos un niño y le dice, mami, es que no quiero, me duele, o, uh-huh, o no me gusta lo que me hacen, nosotros le decimos, ya, deja, eso no es nada, sí, porque ya lo vivimos, uh-huh, pero el niño está empezando a vivirlo. Apenas. Y era lo que le estaba pasando a Job, estaba empezando a sentirlo. Siempre le decimos a las personas, no te preocupes, hay cosas más difíciles, la vida es dura. ¿Quién te dijo a ti que la vida es suave? La vida es dura. Y es una realidad, la vida no es fácil. Sin embargo, nadie puede decir cuánto dolor tiene otra persona. Solo él puede sentir su propio dolor. Y Dios que conoce todo el sufrimiento. Pero a propósito de este tema del dolor de otros, ¿qué consejo podríamos darle a quienes nos escuchan? Hay mucha gente que necesita de nuestro ministerio para aliviar, para fortalecer, para animar. Ok. Cuando nosotros miramos nuestro dolor, a veces nos cegamos la oportunidad de mirar a otros que están sufriendo más que nosotros. Dios ha dejado un ministerio para que nosotros aliviemos nuestro dolor y es el servicio. Cuando tú vas y visitas a las personas que tienen menos posibilidades que tú, que están sufriendo más que tú, que han perdido más que tú, entonces tú entiendes que tienes un Dios maravilloso que puede darte más de lo que tú habías esperado, porque hay otras personas que están sufriendo más de lo que tú te imaginas. Y cuando hacemos ese trabajo, de pronto sentimos que íbamos a consolar a alguien y terminamos siendo consolados nosotros, ¿no? Ok, porque el Señor, a través de ese ministerio que hace, nos alivia nuestras cargas. Es una bendición aliviar, ayudar a otros. Hermana Dina, viene el tópico del miércoles, el titulado Lanzadera del Tejedor, y se pregunta que cuál es la queja de Job, y se nos remite a que él analiza que la vida se va, ¿no? Que es un soplo, que en medio de sus noches tan largas, finalmente va a terminar. Ok. Este es un momento muy lindo de la vida de Job, y repito lo que decía al inicio, veo un ser humano. Uh-huh. No sé, pastor, si le pasó con sus hijas cuando, uh-huh, estaba educando a las pequeñitas, que a veces le pedían una cosa y luego cambiaban y decían, no, ya no quiero eso, quiero mejor aquello. Sí, se da mucho en los pequeños, claro. Bueno, así es. Este es un caso igual en un adulto. Y vemos a un Job diciendo que prefiere la muerte, que maldice el día que nació, que ojalá ese día fuera oscuro, que se hubiera muerto antes de que sus ojos vieran la luz. Vemos un hombre que quiere no existir, pero luego en el capítulo 7, los versículos 1 al 11, él empieza a decir que la vida es algo efímero, que se le está yendo, que qué pasa, que por qué tan corta. Es increíble ver la situación de este hombre, cómo cambia de un momento a otro. Sí, lamenta la brevedad de la vida, no de la existencia. Ajá, dice, en el versículo 4 dice, cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Y luego dice, acuérdate de mi vida, que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Entonces él está allí como viendo que se le acabó lo que más amaba, porque ningún ser humano quiere perder la vida a pesar de que está sufriendo. Nos aferramos, ¿no? Nos aferramos a la vida. Pero eso tiene una razón, pastor. Dios no nos hizo para morir. Así es. Dentro de la forma como Dios hizo al ser humano, no estaba la muerte. Por eso cuando las personas dicen que lo único seguro en esta vida es la muerte, yo digo no. Lo único seguro en esta vida es la vida, y no cualquier vida, la vida eterna. ¿Y quieres saber por qué? Porque Dios dice en su palabra, lo dice Cristo Jesús, y yo si fuere levantado de entre los muertos, a todos atraeré a mí mismo. Y Jesús ya fue levantado, está en el cielo, y Él te quiere atraer a ti y me quiere atraer a mí. Ya está asegurada la vida eterna. Tú no tienes por qué pensar en una muerte eterna. Tú lo único que tienes asegurado es la vida que Jesús te ha dado. Importante reflexión que nos presenta esta lección, pero estamos por terminar, hermana Dina. Okay. Y entonces hay una pregunta en el tópico final, ¿qué es el hombre? Y se plantean otras preguntas ahí también que quisiéramos escuchar su apreciación. Es una de las preguntas más importantes, menciona aquí, que podamos plantear. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Qué significado tiene la vida? En un mundo que presenta el cuadro de que viene de la nada a la tierra y que termina en la nada, aparece que sí hay un propósito en la vida. Ok, los estudiosos de la Biblia dicen, algunos, que pareciera que Job se está burlando del Salmo 8. El Salmo 8, sí. Porque el Salmo 8 dice quién es el hombre. Dice que fue creado por Dios, que Dios lo hizo un poco menor que los ángeles del cielo. Y cuando nosotros vemos lo que Elena G. de White comenta acerca de la razón o de la forma como Dios nos creó al inicio, dice que nos dio el árbol de la vida para que luego llegáramos a la misma posición de los ángeles. Pero yo no creo que Job esté burlándose del Salmo 8. En ningún momento. Yo siento que Dios, que Job está mostrándose como es, porque él se siente el foco de la atención en ese momento. Él siente que Dios lo está mirando todo el tiempo. Y entonces él le dice, ¿por qué te fijas en mí? Lo dice en el versículo 19 del capítulo 7. ¿Por qué me tienes ahí entre ojos todo el tiempo? Y luego le dice, si es porque he pecado, ¿qué mal te puedo hacer yo a ti? O sea, ¿quién soy yo para hacerte algo a ti? Y luego le dice, hagamos un negocio. ¿Por qué no me perdonas y olvidas todo mi mal, pero no me tengas ahí en el foco de la atención? Así es. Y hermana Dina, es el momento de terminar, el último minuto, diríamos. Aparece Juan 3:16, de tal manera. Aparece Primera de Juan 3:1. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál es el mensaje con que cerramos la lección? Que no tengas miedo de ser el foco de Jesús. Claro que eres el foco de Jesús, porque somos el tesoro más grande que Él tiene en el universo entero. Tú siempre estarás en la mirada de Jesús. Aunque estés pasando por momentos difíciles, por dificultades serias, Jesús nunca te va a perder de vista. Eres su foco porque eres el tesoro de Dios. Dios te bendiga. Dios nos ha dado un valor inigualable. nos levanta a las grandes alturas por el poder de su gracia y la ayuda que nos da Jesús y su sacrificio. Ha sido una bendición este tema. Agradecemos a Dios por el mismo y a la hermana Dina por estar con nosotros en esta oportunidad. El Señor le guarde. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.